posesión. O sea, son momentos muy duros que Boston ha sabido navegar bien. Y luego una cosa que te da ver los partidos que no te da la estadística. Yo si este partido no lo hubiera visto, si mañana veo el box score, el cuadro de estadísticas, diría, mira, decisivo Brown, decisivo Tatum, decisivo Smart. Y es verdad, lo han sido. No me engañaría. Pero lo que no dice la estadística es Robert Williams, importantísimo. Grant Williams, que a lo mejor ha hecho, no lo sé, 3 puntos, 5 puntos, no lo sé, pero en qué momentos, vaya rebotes ofensivos que ha cogido. O sea, hay secundarios de Boston que, a diferencia del primer partido, que es muy evidente, el primer partido, los secundarios son muy llamativos. Incluso sin haber visto el partido, si tú miras la estadística al día siguiente, que afortunadamente lo vimos el partido y lo comentamos aquí, pero aunque no lo hubieras visto, tú ves que White mete no sé cuántos puntos, que Horford hace el partido de su vida y tal. Pero hoy los secundarios no han llamado tanto la atención, pero si ves el partido entero, para mí han sido casi igual de importantes Robert Williams y Grant Williams, sobre todo Robert Williams, que Tatum o Brown. Dani, la estadística de Robert Williams hoy es maravillosa, ¿eh? Pero maravillosa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto son 8 puntos, 10 rebotes, 3 robos y 4 tapones. Y muy brevemente, Dani, yo a esos nombres añadiría el de Smart. Es fundamental, ¿eh? ¿Decías? Perdona, Pilar. Que digo que Robert Williams es un tipo fundamental. Sí. Quiero decir, si los Celtics están aquí a día de hoy, entre otras muchas razones, es por él, ¿no? Anda que no se ha notado con Anteto. ¿Qué querías añadir, Morris? Que tengo que cruzar el charco. Añadiría el de Smart, que me parece un jugador fundamental en defensa. Y simplemente dos cosas. Hoy ha sido clave también que Boston no ha perdido tantos balones como perdió el otro día. El otro día, creo, en el descanso llevaba 10 o 11. Hoy, en todo el partido, ha perdido 12 balones. Y ha perdido muchos cuando ha tenido esa precipitación en el segundo cuarto. Y ha sabido corregirlo, que eso es muy importante. Y lo que comentaba Parra, que quiero incidir también en ello, en los rebotes, 47 por 31 y 15 por 6 ofensivos. Ahí ha empezado a sangrar Warriors y eso tiene que corregirlo de cara a los próximos partidos, porque si no, ahí es donde puede empezar su adiós al título. La magia de Marconi, de Bell y de alguno más que inventó, por ejemplo, la llamada de WhatsApp, nos lleva a Estados Unidos. Nacho García, compañero, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues estamos encantados porque nosotros pensamos aquí que hemos visto el mejor partido de la serie, por muchas cosas, entre otras porque ha habido canastas de dos, que hay algunos aquí más viejillos que nos emociona. Sí, ha sido otra cosa, ¿no? Y el mejor partido de los tres, seguro, y evidentemente el mejor partido también de Boston, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que en Golden State hace falta que se sumen más jugadores, ¿no? Porque al final Steve Curry siempre está, de hecho hoy ha tenido que estar muchísimos minutos en pista pese a estar cargado de faltas desde el segundo cuarto prácticamente, es cuando ha hecho la tercera. Hemos visto mejor a Klay Thompson, pero no ha sido determinante, coincido con lo que decía Parra. No lo ha hecho extendido en el partido, ha sido un momento muy puntual. Tres cuartos de lo mismo con Andrew Wiggins. Ese tercer cuarto casi mágico, ¿no? Que ya estamos acostumbrados de Warriors, que debe de haber mucho de baloncesto, pero también algo de brujería, porque no sé si es que le echan algo en la bebida al rival o qué, pero de verdad que es impresionante el colocón con el que salen, en este caso los Celtics, ¿no? Tras el descanso. Hoy, por ejemplo, han aguantado muy bien el chaparrón y han iniciado el último cuarto arriba en el marcador, que me pareció novedoso respecto a lo que había visto últimamente, ¿no? Y luego, pues un poco eso, la capacidad de resistencia de estos Celtics, un primer cuarto y un último cuarto excelentes, tanto en ataque como en defensa. Han sido muy similares los dos, además, tanto el primero como el último. Y luego hay otro factor para mí crucial. Podemos hablar mucho en general de Brown, de Tatum, de lo que decís ahora, la aportación desde el banquillo, coincido con Dani, de Grant Williams, Derrick White, en menor medida que otros días, pero también ha estado. Pero sobre todo me quedo con el IQ ofensivo de Tatum, su inteligencia, porque más allá de que Jaylen Brown ha actuado como líder, hoy hemos visto un Tatum muy inteligente. Le hemos visto muy frustrado en otros partidos porque no le salían los tiros de fuera. Hoy, incluso con los problemas que ha tenido en el hombro, lo hemos visto en el primer cuarto, echarse la mano ahí, yo le he visto que ha sido muy inteligente, pero ha sido el que ha liderado sobre todo todos los puntos que ha habido desde la pintura, lo que decías tú ahora, ¿no? Él ha hecho 17, creo que de los 25, desde en ese tipo de acciones, buscando el aro, sacando faltas, yendo al tiro libre. Y lo que te digo, otras noches le hemos visto obsesionado con el tiro exterior, hoy ha sabido pues que puede ser determinante también aplicando otro tipo de baloncesto, ¿no? Más tradicional, como decías tú. Es un poco lo que decía Pilar, son argumentos. Al final, el argumento de Golden State parece que es solo Curry, y con eso no da, porque el otro día para ganar el partido hizo falta más que Curry para ganarlo. Sí, y luego, no sé, yo Draymond Green, a ver, no es que le vea tranquilo normalmente, pero le veo especialmente nervioso en estas finales. del otro día lo hablamos, no le echan pues porque Dios no quiso o porque los árbitros no quisieron. Hoy al final acaba expulsado por faltas, pero también ha estado en todas. En todas las movidas que ha habido en el partido estaba ha habido mucho juego mediático en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor ha mediatizado a árbitros, incluso al propio Green. Puede ser, pero ya te digo, yo al final soy de los que piensa que por mucho que este tipo de jugadores pueden ser muy importantes a la hora de sacar al rival del partido y jugar ese otro baloncesto, tampoco te puedes olvidar de que tienes que hacer tu parte, ¿no? Tu parte a nivel de estadística, de defensa, de sumar puntos, rebotes. Y yo creo que Green está ahora mismo más preocupado de lo otro que de esto, ¿no? Que de lo que es el puramente baloncesto. Sí, el tema, Nacho, es que cuando los Warriors ganaban anillos, Green era igual de bocazas, a lo mejor un poco menos yo creo que ahora, pero era bocazas similar, pero te hacía 12 claro. puntos por partido, 12 rebotes y 12 asistencias. Y te defendía la estrella. Y te robaba tres balones y te ponía tres tapones. Ahora las estadísticas son una broma, sobre todo yo entiendo que este año ha estado muy marcado por las lesiones, ha perdido mucho tiempo de estar en cancha y ya va teniendo más edad y le va costando y los jugadores son más físicos que él y nunca ha sido un superdotado en cuanto a altura, tamaño y tal, y se las ha buscado para dominar desde la defensa. Pero, Draymond Green te puede hacer gracias desde los Warriors cuando lo que te da suma más que lo que te quita. Pero cuando te queda más de payasete que de jugador de baloncesto, pues a lo mejor es que ya te empieza a cansar y a parecer que te merece un poco menos la pena Draymond Green. Y yo creo que está sobre tan todo desquiciado por eso, porque él sabe que no está bien. Sí. Me iba a decir, sobre todo porque además Warriors, hay muchos minutos del partido que juegan con cuatro abiertos y él es el referente, digamos, no de juego interior, pero sí por lo menos el grande del equipo, y es que no aporta. Es decir, al final estás jugando, tampoco quiero ser muy bestia, pero estás jugando con cuatro jugadores en ese sentido. En defensa quizás sí, pero en ataque estás jugando con cuatro, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, que me parece muy buena noticia recuperar, entre comillas, a Klay Thompson, esa confianza, ese juego, porque recordemos de lo que viene este chico, no viene de una lesión, no viene de dos lesiones normales, viene de dos lesiones que son las dos peores que hay. Entonces, me parece muy buena noticia que la vayamos recuperando. Ahora, no sé si la paciencia, o sea, quiero decir, no va a dar para más. A lo mejor cuando alcance su mejor nivel ya se le ha acabado la final. No sé si me explico. Al final, sí. Hoy ya le hemos visto cosas, pero efectivamente tiene que hacerlo más tiempo. ¿Eh? Que espabile. No sé, sí, que, sí, claro, es que cuando se active se acaba la final. Ya no hay final. Claro, además no le podemos tirar tampoco la presión a Jordan Poole, por muy bien que le ha hecho la temporada y por mucho que te vaya a ayudar en algunos partidos, al final los que tienen que sacar esto adelante, entre comillas, son los de siempre, ¿no? Entonces, de los de siempre, tenemos a Curry. Nacho, te escuchamos de nuevo en la noche del viernes al sábado, cuando llegue el cuarto partido, otra vez en Boston. Hasta luego, compañero. Seguro que sí, un abrazo grande. Y Luis Millán tiene el último tren de audios de oyentes en el WhatsApp y en el Telegram 677-580-461. Estos también entran en el sorteo del libro del día, que es un libro de Rafa Nadal. No sabéis la ayuda que siempre me gusta escucharos por la noche al equipo de deportes de COPE. El partido me gusta, espero que ganen los Boston y a ver si me toca algo en el libro de Nadal. Pues un saludo y esperaré hasta las 6 para ver el final del partido. Saludos a todos, equipazo. Fernando Moya, desde Berri, Vizcaya. Hola a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde estéis. Yo estoy aquí en Washington DC, a las afueras. Y mira que lo siento por mi hermano Dani, pero yo voy con Golden State. Espero que no ganéis mucho esta vez. Un abrazo fuerte a todos, saludos a todos, bye bye. Buenas noches a todos, aquí desde el curro, desde Canarias, de Tenerife. Nada, solo decir dos cosas, bueno, tres, aparte de que me quiero llevar ese libro. La primera, nunca demos por muertos los Warriors, son como el Madrid, parece que no están, 80 finales en 70 años. Y lo segundo que quería decir a mi compañero que les está escuchando, mi compañero de trabajo, por favor, invítate un cortado porque me muero. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? pasado rápido hoy la noche, ¿eh? Hombre, porque no te has echado ni agua en la cabeza ni nada. No, sí, bueno, un poco antes. Estás muy, muy entero, ¿eh? Sí, sí, ya te diré mañana cuando tenga que coger un ave a las 11:30. Mañana, dice. Bueno, creo que está negociando la radio para que hagamos todos los partidos de la fase regular, de la liga regular de la NBA. Bueno, la MLS también, Dani. Sí. Pues, habría que empezar a abrir. Yo estoy pensando en ir el lunes. La final de la CB. Ah, sí. Como tengas hay que traducirte, hacer una cosa y la otra. Estás despierto, pero fresco, fresco. Es que voy día a día. Día a día. Problema a problema. Partido a partido. Tengo una agenda de ministro últimamente. No sé qué pasa. ¿Cómo son las estrellas, eh? Sí. A ver si se empieza a reflejar en la cuenta corriente. ¿Ahora qué vas a hacer, Pilar? Yo voy a irme a dormir bonito. Bueno. Un ratito, por lo menos. Si te dejan. Sí, hombre, como no me van a dejar. Da recuerdos, anda. Un beso. De tu parte. Un beso a todos. Ten abre, ¿tú qué vas a hacer ya que no tomas birras? Me pondré una serie, pero me voy a quedar frito en un minuto 10, pero bueno. Yo últimamente me pongo las series, cuando llego me pongo una serie y no tengo de las letras, ¿no? No tengo conciencia de haber visto 15 segundos. No sabes ni qué serie has visto, ¿no? No, yo me quedo como Wilson. Dale un lametazo de nuestra parte. ¡Hasta luego, Dani! Así lo haré. Un abrazo a todos. ¿Tú, Parra, qué? Yo mi rutina. Ir a casa de mis padres a recoger a mi niña. A mi mambita, que la tengo allí para que no esté sola en casa todo el rato. Mamba la perra, ¿eh? Correcto. Y voy a recogerla, la pasé un rato y voy a casa a leer hasta que me entre el sueño. Tienes que romper la rutina, de alguna manera. Tienes que contarme algo diferente otro día, ¿no? Para eso lo grabo. Si quieres, llamo a Diego, que está todo pagado, pero vamos. No. Excesivo, ¿no? Excesivo. Vale. Muy excesivo, aunque sean las 6:07 de la mañana. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Sí, la culpa es mía. Hasta luego, Parra. ¿Tú, Isaac, qué? Yo voy a comer algo. Hoy has venido pronto, ¿eh? Hoy estás tocado, ¿eh? Hoy estoy más tocado que otros días. No por los dioses, precisamente. No. Hoy he notado un poquito más la hora que es, pero voy a comer algo antes de irme a casita y llegaré a casita y, bueno, a dormir. Yo creo que hoy directo, hoy no paso ni por serie ni por nada. Yo me comería algo, pero si me lo encontrara hecho en casa. O sea, yo ahora mismo me comería unos huevos benedictinos, por ejemplo. Joder. Bueno, es una opción. Sí, pero yo... no al lugar de que esté mi mujer ahora escalfando un huevo ni nada de eso. Voy a tirar de algo fácil, ¿eh? Un sándwich, tampoco voy a hacer mucha elaboración. O sea, algo sencillito. ¡Hasta luego, Morris! ¡Adiós! ¿Tú, Millán, qué? Pues me iré a casa a ver si está mi novia despierta y si no la despertaré... ¿Para? Para desayunar. Ah. O lo que surja. ¿Desayunáis todos los días o qué? Hombre, hay que desayunar todos los días, es importante. La comida más importante. Para afrontar el día con fuerza. Es la comida más importante del día. La comida más importante del día. ¿Y los técnicos qué van a hacer? ¿Qué vais a hacer? Javi dice que fútil. Fútil, sí. Y el bueno de Mike dice que dormir, que ya se... Dormir, claro que sí. Dormir y callar, que decía la ratita presumida. ¿Quién se lleva el libro? El libro se lo lleva un oyente que nos ha mandado un audio desde el camión. Así que enhorabuena para él, que estaba de ruta y le he escrito si estaba despierto. Imagino que estará despierto, pero no me ha podido contestar, así que bueno, ahora contacto con él y nada. Si está dormido, esperemos que sea con el camión parado. Por eso digo que lo disfrute. Que lo disfrute. Y si no contesta, seguramente es que está a lo que tiene que estar. A eso iba. Rafa Nadal, simplemente leyenda, el libro va para él. Muy bien. Hasta aquí este Tiempo de Juego NBA. Más Tiempo de Juego mañana desde las 8:30 con el partido de la selección española. Y más básquet la noche del viernes al sábado, otra vez a las 3 de la madrugada y otra vez en Boston. Llega Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros. Adiós. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.